traición. Ya mi pobre corazón sufre mucho de quimera. Si tú conmigo has jugado y me has sido siempre infiel, ¿cómo puedes pretender que te jure amor sagrado? Ya tu racionamiento no es válido porque no has tenido la razón. Eres una rea sin corazón que pierde la vergüenza y el sentido. Thank you.